Buenos días, Pepe. Tal como se pudo ver ayer en la Ciudad de Buenos Aires, los maestros y maestras se movilizaron contra el ajuste de la educación pública realizado por el gobierno del empresario Mauricio Macri. Es que el gobierno porteño decidió fusionar 221 cursos de escuelas públicas, dejando a cientos de chicos en condición de hacinamiento, como así también a cientos de docentes sin trabajo. En los micrófonos de la FM Bajo Flores, Guillermo Parodi, secretario adjunto del Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTCTERA, comentaba. Quieren hacer amontonar a los pibes de nuestras escuelas en las aulas. Toda la zona sur de la ciudad, que faltan escuelas medias, escuelas primarias, salitas de inicial, no han construido una sola escuela. Todos los gremios comenzaron el día de ayer una semana de lucha con la instalación de una carpa frente a la jefatura de gabinete porteña, la que permanecerá allí hasta el día viernes cuando maestros, estudiantes y padres se movilicen desde las distintas escuelas afectadas hacia ese lugar. Así explicaba en los micrófonos de la radio la movilización. El viernes va a haber una marcha, la idea es que sean caravanas que salgan de todos los distritos escolares afectados y llegar a las 18 horas a la jefatura de gobierno. Estamos trabajando esto junto también con padres, con cooperadores, con alumnos de escuela secundaria. La idea es que sea una manifestación de la comunidad educativa. Nosotros decimos, no es un problema docente, no estamos pidiendo que nos aumenten el salario, es un problema de la escuela pública, es un problema que van a tener los padres, que sus chicos no vayan a escuelas en condiciones dignas, es un problema que los chicos estar hacinados y no recibir una educación de calidad como merecen. Para Farco Satelital, informó Alejandra Castro de la radio comunitaria FM Bajo Flores.